Bien, y damos comienzo a nuestro boletín informativo. Como siempre, lo hacemos con las noticias más generales, aquellas que afectan a Navarra. En este caso, incluso trascienden las fronteras de Navarra para afectar a todo el Estado. Hablamos del copago que impone el Partido Popular por receta y factura a los jubilados. Los parados sin ningún tipo de prestación y los pensionistas con las rentas más bajas serán los únicos que se libren del copago farmacéutico impuesto por el gobierno del Partido Popular. El resto tendrán que pagar por sus recetas. Este nuevo golpe al sistema público sanitario afectará especialmente a los pensionistas. Hasta el momento no tenían que abonar ninguna cantidad por sus medicamentos. Ahora su desembolso oscilará entre los 8 y los 18 euros de máximo al mes. El mordisco al bolsillo de los usuarios que ya financian las subvenciones estatales a través de sus impuestos forma parte del plan de ajuste en sanidad anunciado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ayer se debatió con las comunidades durante el Consejo Interterritorial celebrado en Madrid. Los más afectados serán los pensionistas, precisamente el sector de población que suele requerir de estos servicios con mayor frecuencia. Hasta ahora estaban exentos de pagar por sus recetas y a partir de que la medida entre en vigor, que podría ser en unos 2 meses, tendrán que abonar un 10% de lo que cuesten sus fármacos. La factura será progresiva, aunque se cargará más sobre los bolsillos medios. Para aquellos pensionistas con una renta contributiva inferior a 18.000 euros, el gobierno prevé un tope de 8 euros mensuales y quienes superen dicha cifra deberán de pagar un máximo de 18. Únicamente quedan fuera de la recaudación aquellas personas con pensión de jubilación no retributiva, es decir, quienes disponen de menos recursos. Según la ministra, que en todo momento evitó la palabra copago sustituyéndola por el eufemismo contribución, la factura media que se desembolsará al mes oscilará entre los 2 y los 3 euros. La consejera de salud del gobierno de Navarra, Marta Vera, por su parte, no se mostró especialmente satisfecha con la carga impuesta a los pensionistas, pero asumió que no existe margen de maniobra, ya que, según señaló, las competencias son del Estado. También cabe destacar que la Consejería de Salud está en manos de UPN y su apoyo al copago podría suponer otro episodio en las aparentes fricciones que mantienen con el PSN, su socio de gobierno. La formación de Roberto Jiménez presentó ayer una declaración institucional para que el Parlamento rechace estos recortes. Al margen del PSN, también Eusko Alkartasuna salió al paso de los planes del Ejecutivo y denunció que el copago supone un ataque a las pensiones y al estado del bienestar. A través de una nota, la formación soberanista reivindicó un nuevo marco para Euskal Herria que facilite un modelo económico justo, democrático y solidario que permita garantizar la protección social. Seguimos adelante y hablamos ya de noticias que afectan a la comarca de Pamplona. Nos vamos, de hecho, a la capital, a Pamplona, donde el alcalde Enrique Maya ha planteado ya las subvenciones directas, entre las que hay algunas sorpresas. Por ejemplo, las generosas subvenciones que plantea para la Vuelta a España y la cabalgata de los Reyes Magos, mientras que elimina otras como la ayuda a la cabalgata del Olentzero, al desfile del Olentzero. El equipo de gobierno de UPN ha convocado para hoy una comisión de presidencia extraordinaria para debatir con los grupos municipales las subvenciones nominativas que podrían ser por fin aprobadas en el pleno municipal de mañana. Tras casi 4 meses de dilación, los regionalistas debatirán una relación de ayudas a colectivos en las que de nuevo sorprenden decisiones como la de subvencionar la cabalgata de Reyes con 49.000 euros y no presentar ayuda alguna para la Asociación de Amigos del Olentzero, cuando el año pasado esa ayuda fue de 20.000 euros. O, por ejemplo, otra decisión que seguramente acarreará polémica es la de otorgar a la Vuelta Ciclista a España la mayor partida económica de todas. El presupuesto prorrogado preveía crédito para la mayor parte de los casos, aunque hará falta aprobar un gasto extraordinario para algunas de las subvenciones. Además de reducirse las partidas para la mayor parte de colectivos, desaparecen algunos de los beneficiarios del año pasado, como hemos comentado con el Olentzero, que tendrán que buscar la ayuda municipal por otro procedimiento administrativo o acudiendo a otra convocatoria. La mayor cantidad de este millón y medio de euros que se prevé para estas ayudas se lo llevará la Vuelta Ciclista a España por medio de una partida de publicidad y propaganda que exigirán un suplemento de crédito de 194.000 euros. En todo caso, el documento presentado por UPN no es más que una propuesta de partidas y beneficiarios que se verá modificada, ya que necesita el apoyo, al menos, del Partido Socialista para lograr la mayoría en el Pleno. Esta sesión plenaria de mañana es la última oportunidad para los regionalistas si no quieren que la convocatoria se postergue hasta mayo. Los grupos municipales llevan meses denunciando la dilación de UPN en presentar esta propuesta, habida cuenta de que son muchos los colectivos que necesitan estas ayudas municipales. Bien, y nos acercamos ya a Berriozar. Tenemos varias cuestiones que contaros. Comenzamos con una excursión, con una propuesta que nos hacen desde el Gaztelekum, desde el Centro Cívico Juvenil, que en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de San Adrián han organizado un viaje a Barcelona y Portaventura. Será los días 28, 29 y 30 de abril y estará dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Tendrá un precio de 120 euros y todas aquellas personas que quieran obtener más información o inscribirse en este viaje, en esta excursión, podrán hacerlo en el Centro Cívico Juvenil por las tardes. Y hoy, 19 de abril, se presentará el videoclip de la fiesta de Sortzen. Será a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Mendialdea y se presentará el videoclip de la fiesta de la Escuela Pública Euskaldun que organiza Sortzen y este año junto con el Colegio Mendialdea, como todo el mundo sabrá. La fiesta tendrá lugar el próximo 20 de mayo en la Taconera de Iruña. Y el vídeo, por su parte, protagonizado por el grupo de rock Marea y los niños y niñas de Mendialdea, ha sido realizado también en Berriozar por la asociación Berriozar Films Cultural Lanceluce. Por otra parte, la organización de la fiesta, que como ya hemos mencionado, corre a cargo de la PIMA de Mendialdea 2, está preparando ya el reparto de trabajos entre el voluntariado. Se abrirá el periodo para apuntarse a las distintas labores que se van a realizar el día 20, el día de las fiestas, y para ello se entregará una ficha donde se deberá marcar la disponibilidad y entregar el mismo día 19 o los días posteriores, el día 20, 23 y 24 de abril de 5 a 8 de la tarde en el Polideportivo. Y seguimos adelante con más propuestas culturales y más celebraciones, por ejemplo, la de la coral El Carrequín, que está celebrando su 25 aniversario bajo el lema Iragana, Oraña, Eta, Geroa, presente, pasado y futuro. En enero ya organizó una concentración de coros para celebrar el presente de la coral y ahora quieren hacer lo propio con su pasado. Para ello, este sábado 21 de abril ofrecerán un concierto en el que participarán su primer director, José Germán Antón, y otros directores o cantantes berriozartarras que han pasado a lo largo de los 25 años de historia de esta formación. El concierto no será largo, pero estará compuesto por canciones muy significativas de cada época de la coral y que se han preparado con especial cariño e interés. El concierto comenzará a las 7 de la tarde, pero antes, a partir de las 5:30, podrán verse una exposición fotográfica y un vídeo recopilatorio. Y otra cita cultural, pero no para el sábado, sino para el lunes, es la que nos propone la asociación Hacha. De hecho, hablamos del Hacharen Eguna, la tercera edición de esta fiesta dedicada a la promoción de la poesía en euskera. Se celebrará en Berriozar por tercera ocasión consecutiva y, siguiendo la tradición establecida en ediciones anteriores, se llevará a cabo un recital poético-musical en la Biblioteca Pública a partir de las 7 de la tarde. En él tomarán parte, entre otros, el poeta berriozartarra Mikel Valenciaga y el responsable de la Asociación Hacha, el semperetarra Agustín Zamora. Organiza la Sociedad Zorroca con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Y terminamos nuestro boletín informativo dando cuenta de dos salidas montañeras previstas para el próximo fin de semana. Por un lado, BKE Menditaldea ha organizado la salida montañera de abril al Monte Bargain, de 1.156 metros de altitud. Saldrán el sábado, día 21, a las 8 y media de la mañana desde el frontón Lanceluce. Por otro lado, los amigos de la montaña irán el domingo, día 22, a la localidad guipuzcoana de Araoz para ascender el Andarto Txiki. La excursión es para todo el día y la salida, como de costumbre, tendrá lugar a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. ...9:16 de la mañana. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM, o a todas horas por internet en eguzkiplaza.net.